Bueno, y ahora vamos a hacer la gran hostia porque, amiguitos y amiguitas, en estos momentos que existe tanta provocación por parte de los poderes, los gobiernos y tal, os puedo anunciar que hemos unido el principio, el inicio al final. O sea, vamos a ver. Hemos ido en progresión aceleradísimo desde el año 1999 en este mundo, este planeta, hasta este mismo instante, 2016. Es decir, unos 17 años de locura absoluta, de esquizofrenia y de control absoluto por parte de los gobiernos. Pero ahora pues hemos logrado revertir el proceso, incluso el movimiento Anonymous o 15M y todo esto, pues ya ha sido superado o ha tenido que ser finiquitado definitivamente porque Anonymous ya no representa a nadie, ¿no? Ha dejado de funcionar o de ejercer su función, en otras palabras. ¿Por qué? Pues por motivos, muchos motivos. Eso no significa que las personas que estén y que sean realmente Anonymous y que estén haciendo cosas anónimas y tal, no sigamos unidas, pero bajo un manto un poco más extenso que se llama resistencia o cualquier otra cosa que nos inventemos. Porque ahora, ¿qué ha ocurrido? Que Anonymous se ha pervertido tanto y se ha infrautilizado o ultrautilizado por parte de los poderes, incluso por partidos políticos, que la única posibilidad de no ser confundido es destruyéndolo. Destrucción de Anonymous. Eso no significa absolutamente nada, no pasa nada. Todo lo que se está haciendo hasta ahora y se seguirá haciendo con normalidad. Pero poco a poco se irá cambiando los términos, las máscaras y por otro tipo de símbolos y por otro tipo de simbología. ¿Ok? Esto vamos avisando con tiempo para que las personas no se queden chocadas, no se queden estupefactas, ¿vale? Pero lo importante es que el cambio que estamos realizando ahora tiene que ver con cosas que no se realizaron en su momento, en el año 1999. Que sí que se podían haber realizado, pero no se hicieron por X motivos. Por inexperiencia, puede ser. Ahora ya sabemos, hemos hecho toda esa carrera, nos hemos fumado 10 millones de pepitas, nos hemos bebido 10.000 millones de botellas de whisky, nos hemos comido un montón de vacas y un montón de paellas. Nuestros cuerpos ya han asimilado un montón de información orgánica y por lo tanto nuestras mentes también han desarrollado un montón de enlaces y de canales con el extrarradio, con la nanosfera y con nuestra abuela galaxia. Entonces tenemos esos canales ya localizados fuera del control. Y os podemos decir que todo ha sido una preparación para este momento. Y que, por ejemplo, vamos a ir un poco. En el año 1999 ocurrió una serie de cosas antes de ese año. Toda esa energía que había antes de ese año tiene que ser reintroducida de nuevo ahora con las mismas premisas. Cuando hablo de esto, hablo de incluso de cosas que también ocurrieron en el 2007. ¿Vale? Dos fechas, 1999 y 2007, importantísimas. Pero más importante que el 2007 es el 1999. Bueno, igual de importante. Ambas fechas indican dos momentums de ideas fuerza o de energías. Ahora estamos en un momento tan importantísimo, se han juntado tantas energías, ahora en un punto que no podemos más que desear lo mejor para el mundo. Ahora sí que está ocurriendo de verdad, por una serie de oportunidades que se han producido, ventanas que se han abierto, portales que hasta ahora estaban cerrados o que ni siquiera habían aparecido o que ni siquiera existían. Se ha restablecido la línea de tiempo original que se perdió en 1983-1984. Estamos, por lo tanto, en una fase de absoluta progresión y de revolución y al mismo tiempo una fase de absoluta armonía y estabilidad. Quiero que tengáis las dos cosas muy en cuenta. Revolución no es locura, revolución es estabilidad anímica y seriedad a la hora de participar y de actuar. ¿Vale? Los gobiernos son los locos, los esquizofrénicos y los absolutamente fuera de cualquier tipo de respeto que se les pueda tener, ¿vale? No solo los gobiernos, sino también aquellos que quieren llegar al gobierno. Todos los que lo que se llama el sistema político. ¿Vale? Desgraciadamente, incluso el movimiento Anonymous se ha metido dentro del esquema político, ha apoyado ciertos elementos políticos, se ha politizado y se ha pervertido. Es lógico, todo movimiento con el tiempo, en a lo largo de la historia ha ocurrido y seguirá ocurriendo, se ha pervertido. Hasta ahora Anonymous pues sobrevivía porque se introducía en el subsuelo, en underground, y luego volvía a resurgir, pero en estos momentos es imposible el resurgimiento de Anonymous porque no existe ese subsuelo. Ese subsuelo ha sido, no está creado por Anonymous. Hay algo que supera a Anonymous, ¿vale? Y los que crearon realmente Anonymous y el 15M hace mucho tiempo que ya no están ni en Anonymous ni en 15M. Están intentando crear otra cosa, ¿vale? Entonces estamos avisando de que ya está creada esa cosa o de que ya hemos creado esa cosa, que faltaba, siempre falta algo, digamos, pero ahora hemos añadido una nueva pieza que es el eslabón perdido temporal de la línea de tiempo original de 1984 y de 1999 a nuestro organigrama. Faltaba esa, digamos, faltaba el gran esquema, que es antes de que el nuevo orden mundial llegara a su clímax y antes de que desapareciera del todo las cosas buenas del socialismo real. Ese esquema es el que ahora hay que transportar, o que ya está, y hemos logrado un poco sacar las cosas buenas de esa época, contemporaneizarlas ahora y crear una cosa nueva que todavía no está formada. Pero no os preocupéis si desaparece Anonymous, porque mejor que sea enterrado ya, destruido, os lo digo, es mejor. Y de aquí a un tiempo pues aparecerá otra cosa, pero es muy difícil que algo sea superable a Anonymous. Porque es perfecto. Lo único que ocurre es que ahora, por motivos coyunturales, es necesario que Anonymous desaparezca o se vea en un sistema más subterráneo, y que aparezca la resistencia a cambio, ¿vale? Para que no quede ese vacío en las mentes de las personas. Simplemente es eso, no hace falta destruirlo, porque no se puede destruir lo que es perfecto, ¿vale? Al igual que la resistencia. Pero las cosas pueden ser mejorables. Bueno, si pueden ser mejorables, pues vamos a conseguirlo. Pero es que, claro, lo que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta con el tiempo de que Anonymous no se dirigía a crear una humanidad unida contra el sistema, contra los gobiernos, sino que lo que ha hecho Anonymous precisamente al final, nos hemos dado cuenta que ha apoyado al propio nuevo orden mundial y que se está convirtiendo en la principal herramienta del nuevo orden mundial, y que está apoyando a partidos políticos dentro del nuevo orden mundial, tanto de derecha como de izquierda, incluso a ideologías nazis o ideologías fascistas. Entonces vemos que las consecuencias de los actos de los hechos de Anonymous tienden a ser nefastas, aunque las intenciones hayan sido las mejores. Pero ahí están los resultados. Entonces es el momento de desaparezca Anonymous y ya de aquí a un tiempo ya veremos lo que aparece, ¿vale? La resistencia es lo que se está generando, ¿ok? Pero vamos a ser prudentes con estos temas, ¿vale? Hemos visto que no, ¿vale? Y no se puede mezclar, bueno, sí se puede mezclar, pero Anonymous no es socialismo. Y socialismo no es Anonymous. Vale, es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Que Anonymous, en este interregno, entre a ver si se formaba del todo, o a ver si se creaba algo, o qué tipo de ideología va a tener Anonymous y tal, la no ideología se ha convertido en el fin de la historia de Fukuyama. Es decir, Anonymous se ha convertido en el eslabón que necesitaba el sistema para completamente degenerarse o autodegenerarse, ¿no? Y lo ha asimilado. En estos momentos Anonymous ha sido asimilado por el sistema. Algo que parecía imposible, ¿no? Pero creo que es una jugada, una última jugada por parte del orden mundial. De todas formas, estad atentos. Anonymous no es nuevo orden mundial, no debería serlo, no debería ser ningún tipo de sistema político, pero desgraciadamente en estos momentos hemos de significar que Anonymous se ha convertido en un movimiento fascista y en un movimiento retrógrado y en un movimiento de apoyo a sectores fascistas en todo el mundo. ¿Vale? Nazis y fascistas. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con lo que era Anonymous. Tampoco digo que Anonymous sea socialista, o sea comunista, o sea de ningún tipo, pero es humanista. ¿Vale? Es un movimiento que apoya al ser humano. ¿Vale? No es un movimiento que aboga por la violencia o que abogue por el uso de la fuerza. No, eso no es Anonymous. ¿Vale? Entonces, ¿veis algún tipo de manifestación? ¿Veis algún tipo de Occupy nuevo desarrollado? ¿A que no? ¿Dónde surgió Anonymous? Spanish Revolution, ¿no? España, ¿no? Sí, 11M, ¿no? Hoy, 11M, 2016. Bueno, pues hoy hemos cerrado el ciclo. Entonces, hay que pensar, pensar y pensar y pensar y reflexionar exactamente qué es, porque es algo que últimamente, en los últimos años, las personas, el ser humano se ha retraído de tal forma que nuestra mente se ha vuelto muy pequeña, nuestra conciencia muy pequeña, y pocos de nosotros piensan por sí mismos. No reflexionamos, no pensamos. Y esto va en detrimento de nuestras propias sociedades. O de las ultrasociedades, las sociedades alternativas que queremos crear. No se pueden crear con un promedio de o una ratio de mentalidad tan baja y cada vez más baja. Paren, reflexionen, piensen qué es lo que están haciendo, en dónde están, y háganme caso en lo que digo. 1999, volvamos a ese equilibrio que había, armonía. Por favor, seriedad absoluta, severidad incluso, pero absoluta armonía y absoluta. No es necesario hablar tanto de amor y tal, porque está dado ya, ¿no? Pero absoluta no armonía, absoluta revolución. Y la revolución es seriedad absoluta, pero con una calma, una tranquilidad absoluta también, que habíamos perdido desde 1999 y hemos vuelto a recuperar. Eso yo creo que va a ser el futuro de la próxima estabilidad o del próximo sistema estable en nuestro planeta. Llámenlo como quieran, resistencia o llámenlo... sí, la resistencia es un buen nombre, ¿vale? Y... o socialismo humano también. O no sé, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero es tan fácil, si se dan cuenta. Derrotar a los aliens es tan fácil derrotar sus mentes. Y tan fácil derrotar al nuevo orden mundial, si se dan cuenta, es muy fácil. Así que, por favor, hagan un pequeño esfuerzo, nada más. ¿Vale? Gracias por escucharme en esta ocasión. Esta es la segunda parte. Y luego llamo, pues eso, Anonymous is over, welcome the resistance, ¿vale? Resistencia continua, resistencia son... 2016. Thank you very much.